porque uno se la puede seguir viendo. Siento que podría ser de pronto más atrayente para los nuevos, las nuevas generaciones. Ahí uno puede tener todo el material que quiera. Si uno no se quiere perder nada, Michael Jackson. Pongamos un ejemplo tangible. Yo me acuerdo que la serie de Fito Páez, sí, El amor después del amor, buenísima. Buenísimo. 5 capitulitos, acuerdo, sí. Tremenda historia. Y te la comiste buena, entera, ¿no? Buena factura. Ajá. Y claro, me tenían ahí atrapado. Entonces, claro, para estas historias que tienen tanto. Ay, sí. Porque tampoco quisiera que lo resolvieran rápido. Sí, o que la segunda resumieran parte mucho. Esperar porque un año exacto, más. Exacto, o que corten mucho, que en realidad, no, yo quiero saber todo de Michael Jackson, todo, todo. Sí, entonces bueno, por ese lado. Ayúdanos puede ahí, pasar. Dayana, por. Está bien. Primero se había dicho que salía el 18 de abril de 2025, obviamente no va a pasar. Uy. Después se dio otra fecha nueva, que es el 3 de octubre de 2025, pero todo parece indicar que ay, no va a pasar, ay, sino no. Que se verá hasta el 2026. No, ya mucho tiempo. Ay, sí, es no. Necesario ya verlo. Entonces, por eso también sale la pregunta del día y es... ¿De cuál artista le gustaría ver una biopic? Perfecto. Hay que recordar que ya hay de David Bowie, hay sí. De Freddie Mercury, sí. Hay de Fito Páez, sí. Hay de Bob Marley, Amy Winehouse, hay de qué más. Robbie Williams, es que eso no es una biopic, es como raro. Entonces, pues eso ya tienen. De un artista que no tenga su biopic. Listo, chévere. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes ya tu artista que te gustaría ver una biopic? Ay, sí, aunque no sé si la tiene. Ok, no importa. Porque se han hecho varias cosas alrededor, pero siento que falta que si nos organizamos... La vemos. La vemos. La vemos todos. Y sería la de Britney. Ah, ok, chévere. Porque es que hay varias películas alrededor que tocan temas, pero no, a mí sácame a Britney desde chiquita, cuál fue todo el pedo del papá, qué pasa ahora, bien. Los hijos, el 2007 cuando se rapó, o sea, quiero todos los detalles. De ese año, entonces, de ese año se puede hacer una película. Literal. Britney, Andrés Felipe. A mí me gustaría ver una biopic de... ¿de quién puede ser? Es que sí, mis favoritos ya tienen. Pero de pronto un Pink Floyd... De pronto una Shakira. Ah, eso está chévere. Desde salsa, ¿saben? Como del grupo Niche. De todo. Esa sí la iría a ver. Tremenda. Esa la iría a ver. Soy tan mala para eso, pero esa sí me gustaría. Sí. Sí, me interesaría. Sí, sí, sí. ¿Quién bien. Más puede ser? Piensa, ¿de no, quién Michael, te gustaría saber? ¿Cierto es que es esa? De Daft Punk. Esa era la mía, tremenda. Porque hay muchas cosas también en misterio. Claro. Me encantaría saber por qué se separaron. O sea, la verdadera razón, ¿en qué momento se enojaron el uno con el otro? Chévere, ¿y por qué se bueno enojaron? Conocerlo. Bueno, está buena está. La pregunta. Listo. Arroba la X más música en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos. Y pues vamos a escucharlo. Michael Jackson, esto es You Rock My World. Listo, bueno. Llegamos. Vamos, listos. Buenos ya. Días. 1, 2 y 3, buenos vamos. Buenos días, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han estado? Bien. Es viernes. Es viernes. ¿Cómo te sientes para hoy viernes y cuáles son tus planes, Camila Upegui? Ay, lastimosamente tengo muchas cosas que hacer, pero en la noche, como para darle, no sé, un poco de dicha al viernes, voy a ir a comer en un lugar rico. Qué rico. Ok, muy bueno, bien. ¿Algún restaurante que nuevo? Algún... Sí, yo a mí me fascina ir a buscar comida nueva en restaurantes nuevos y criticarlos en silencio. Bienvenida. Es lindo eso porque no haces daño. General. A los emprendedores no, porque eso es el todo el trabajo que tienen, pero quiero ir a comer es hoy rico. Carne. Bienvenida a nuestro mundo. Sí, quiero carne hoy. Bien. Quiero carne, la he visto poco en estos días. Hoy trajo atún. Entonces hoy voy a comer carne. Chévere. Papa, perfecto. Todo, todo quiero. Te lo ensalada. Mereces. Gracias. Muy gracias. Bien. Perfecto. Son las mañanas en la X con el Ayuwoki ahí, You Rock My World. Ayer acá en el hotel de Bahía Montego estaba hicieron show de Michael Jackson. ¿En serio? ¿Y cómo? Sí. ¿Con un doble? ¿Un imitador? Con un doble. ¿Y bien? Ay, amo. Sí, tengo que decir que me emocioné mucho. Ay, me parece lindo esto. Me emocioné mucho con el Ayuwoki de aquí de Bahía Montego. ¿Y qué cantó? ¿Por qué? Todo. Todo, toda su discografía. Canta absolutamente todo y baila todo. Canta Dangerous, canta In the Closet, canta Smooth Criminal, canta... Wow. Hace Billie Jean, hace la coreografía de Billie Jean. ¿Ustedes recuerdan? Camila está muy joven para recordar esto, Andrés también. Señor. ¿Tú te acuerdas, Dirty, de ese show en el que el Ayuwoki presentó su famoso Moonwalk? Sí, claro. Estaban cumpliendo 25 años de su antiguo sello discográfico. Era el sello discográfico Motown Records, el mismo que explotó a los Jackson 5 a más no poder. En estos días estaba leyendo los términos y condiciones del contrato que firmó Joe Jackson, el papá de Michael, con Berry Gordy, dueño de la disquera Motown Records. Sí. Me parecen increíbles esos términos y condiciones, el contrato más leonino de la historia de la música. 25 años después de que Gordy hubiera fundado el sello discográfico que sentó las bases de todo lo pop que hoy en día escuchamos en la radio y en streaming y en todas partes, Jackson fue al auditorio a cantar con sus hermanos. Esta fue una petición que le hizo Berry Gordy a Jackson luego de que hubiera logrado salirse, zafarse de ese leonino contrato discográfico que pudo haber terminado su carrera antes de que ésta empezara. Y fue allí donde presentó el famoso Caminado sobre la Luna, el Moonwalk. Sí. Y este imitador... ¿Lo hizo? Hace idéntica la presentación de Motown Records. Idéntica. Ay, qué increíble. O sea, ese señor se sentó a ver ese video de Michael Jackson en esa presentación que se llamaba Motown Records Yesterday, Today and Forever. Y hace una muy buena imitación de ese momento. Yo pensaba ayer, cuando estaba viendo la Ayuwoki ahí montado, que... Si yo me emociono viendo el Ayuwoki, viendo el imitador, ¿cómo será? ¿Cómo sería tener a ese tipo de frente, ah? No, debió haber sido. Si uno llora viendo el documental de la gira cuando la estaba preparando, yo lloré. Más que cierran con Man in the Mirror. Amigo. Sí, yo también lloré. Lloré atacada. Yo decía, ¿cómo no pudimos verlo? Sí, eso es uno, yo creo que es lo que más le duele a la gente, ¿no? No haber podido verlo. Digamos que en ese caso sí pagaría boleta por una gira de holográfica. Holográfica. Sí. Bueno. Seguramente sería muy emocionante y creo que no serías la única. Creo que todos pagaríamos para ver ese holograma de Michael Jackson. Vamos todos. Yo creo que se va a dar en algún momento. ¿Cierto? Sí, sí. En un momento también hubo Circo del Sol, haciendo todo un homenaje a Michael Jackson. Ah, yo vi ese. Lindo. Sí, ese también lo vi. Me encantó. Pecho. Bueno. Noticias varias con los muy buenos días para toda la gente que nos oye a través de 103.9 FM y también a la gente que nos oye en la xmasmusica.com. Ya en estos momentos, Dayana, te hago el conteo. Somos 3.251. Bravo, está bien, es viernes a esta hora. Y uno más. Una horita más, ya somos más. Un abrazo para todos. Ayer me escribió la persona que nos oye en Bulgaria. ¿Qué apareció? Yo les dije que creyeran que si era un oyente, que no era un VPN. Increíble. Ay, la vida me da la razón. ¿Y qué dijo? Me dijo, yo soy la oyente de Bulgaria. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ay, estoy buscándola, pero es que no es este montón de... Busca Bulgaria, busca la palabra Bulgaria. Dígame que le preguntó, ¿qué está haciendo? No le pregunté nada, pero ahorita le pregunto. ¿Qué hace uno en Bulgaria? Muchas cosas, ir a librerías, búlgaras. Comer, búlgaras. Tremendo. Sí, ¿qué hace uno en Bulgaria? El deporte Carolina nacional. Aunsique Nikolova. Claro. Obvio, ahora sí entiendo todo. Dice, Alejo, yo soy la que los oye desde Bulgaria, ja, ja, ja, ja, ja. Un abrazo. Me muero. Qué por favor, pregúntale todo. Se ríe con J. Carolina Aunsique Nikolova. ¿Cómo vive? No, se ríe con H. ¿Cuál es la moneda de allá? Todo, pregúntele todo. El deporte nacional, ¿qué hay? La atracción, la flor nativa, todo. Necesito saber. En estos momentos no está conectada, no nos está oyendo. Muy mal. No, ya se reportó, no sean así. Bueno, hay chévere. Un oyente en Rumania. Paul, preguntémosle. Sería chévere. Oyente de Rumania, en Ucrania, por favor. No tenemos oyentes. Manifiéstate. No. Complicado. Sí. Bueno, saludos para Carolina Aunsike Nikolova, que es la oyente que nos oye en Bulgaria. Un abrazo muy grande para ella. Dirty, se vinieron abajo las acciones ayer, sí, en duro. Los Estados Unidos. Noticias rápidas, se desplomó el mercado de valores. Mucha gente perdió mucho dinero ayer, ¿no? Sí, y todo pues por esta nueva ola de aranceles a las importaciones. Las acciones de compañías de calzado como Nike comenzaron a desplomarse durante las operaciones posteriores al cierre del miércoles y continuaron hasta el jueves con una caída del 13%. El desplome de los precios de las acciones es una respuesta directa a los aranceles de Trump del 10% para todas las importaciones que entrarán en vigor el 5 de abril, con aranceles más pronunciados sobre las importaciones de países selectos que se impondrán el 9 de abril. Estos son de 34% sobre importaciones de China, 32% sobre importaciones de Indonesia y 46% sobre importaciones de Vietnam. No solamente cayeron esas acciones, no es la única empresa de ropa deportiva que se vio afectada por la noticia. Los precios de las acciones sufrieron otra caída para marcas como Adidas, 16%, Crocs, 15%, On, 15%, y se espera que siga bajando. Amigo, ahí está. Sí, la cosa está potente, ¿no? Sí. La cosa está muy potente. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Salió también tráiler, Camila. No tráiler, salió un sneak peek, es lo que llaman. Salió un sneak peek de Superman. ¡Ay, sí! Buenísimo. Ayer salió el primer teaser, no sé si lo ¿les vieron? ¿Les gustó? ¿Cómo lo sienten? Ay, a ver, tengo como... Pero este ya es el segundo. Opiniones, sí. A ver. Y, bueno... Primero, el señor Uribe DJ hizo un análisis extensivo que ya pueden encontrar en arroba la X más música. Qué sobre bueno. Cómo le pareció a él, okay, este primer teaser, digamos, de Superman. La película, ya sabemos, va a estar dirigida por James Gunn, uh-huh, y que va a marcar como el inicio, digamos, de una nueva adaptación a la pantalla grande de los personajes tan grandes como de cómic como Superman de DC, ¿no? Sí. A ver, ¿qué me gustó? Que se parece, me da la sensación de que va como para atrás, ¿no? Que no es como en esta época, es como un Superman un poco más... Del pasado. Vintage. Sí, vintage, eso. Tiene ese color, como que es vintage. Sí. Que dicen incluso que se tomó como primera referencia de un cómic llamado All Star Superman. Sí, uh-huh, muy bien. Y bueno, pues se trata más de la historia de los superhéroes y del legado que ha dejado Superman. A mí me gustó, me parece chévere. La película se va a llamar Crypto. Claro. Perrito. Como la kriptonita. Y su perro. El perro, es que el perro esto va el a ser perro todo. Es todo. El perro es hermoso. Ya, el perro es hermoso. Ganadorcísimo. Esa película ganó. ¿Por el perro? Ya, solamente por el perro. Sí, esa escena sí, de sí. Ayer cuando lo salva. Ya no va a ver al perro. Lo que más me gusta de la escena del perro, sí, y de esta sneak peek que compartió James Gunn a través de sus redes sociales ayer... Es que Crypto llega y le cae encima. Sí, exacto. Todo feliz. Como son. Todo feliz. Y lo casca y le pega y como son ellos, como son exacto. Ellos. O sea, no es que el perro de una tienda a su llamado de que lo lleve de regreso a casa, sino que el hombre llega a saludar. Está muy chévere. Y cae encima con las patas delanteras. Ay, y lo hermoso. Empuja y lo piquea. Es como... Eso está muy chévere. Hermano, este man se está muriendo. Sí, cójalo, sí. Pues. Sí. Y se demora, o sea, esa primera interacción, que es una interacción, como dice Diana, típica de todos los Good Boys, sí. Es como de un minuto, porque así son. Levántate. Ese realismo también me hizo decir, bonito. Claro, hubiera podido perfectamente solucionar, como que llega el perro, le coge la capa y lo salva. Ese realismo me atrapa. Sí, sí, como que sí. En realidad uno ve las orejas del perro. Ay. Los ojos, cómo lo molesta. Yo dije, ¿por qué se demoraron tanto en esto? Y después dije, claro, es que así son los perros. Claro, es que y así lo son humaniza los perros. Humaniza un poco más a Superman, ¿no? Como con esa relación que tiene con el perro. Claro, Y le muestra la capa. Superman le tiene que poner la capa en un lado para que él entienda, porque durante un minuto el hombre está diciendo: ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Levántate! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción todo! ¡Estoy muy emocionado! ¿Qué? Además, muy cuando bueno. corre esa estela de nieve que deja, que uno lo ve viniendo, acercándose. Sí. No necesitan más. Ahora... ojo, les voy a decir. Señor, va a morir. Esa película le van a dar bate. ¿Por qué? ¿Por perrito? No. Pues no, el perrito es muy chévere, pero esa película, ese tráiler, o sea, el primer minuto es muy vendible para nosotros que tenemos perros, que tenemos animales. Pero después, ese tráiler no aguanta su peso. Ay, no puede ser. ¿Tú crees? No, esa primera es, esa escena es muy buena. Pero el resto del tráiler a mí no me convence. Me convence el tráiler de James Gunn. Ahora es una apuesta gigante porque él se deshizo de su mayor estrella que todavía genera fanatismo, que es Henry Cavill. Bueno, no sé. Hay que ver cómo lo hace él. Hay que ver al Lex Luthor, hay que ver al villano. Recordemos también que el cine de superhéroes está pasando por un momento muy crítico. Que Superman, además, en estos momentos, y esta es una nerdada que les voy a decir, pero personifica un montón de valores que la gente, sobre todo la gente joven, no comparte. ¿No? Hay un asunto ahí. Muy relacionado como con sionismo, hay un asunto ahí relacionado con cristianismo. Superman es una representación gráfica de Jesucristo. Claro. Y es dibujado por dos jóvenes judíos, ¿no? Entonces, todo eso va a tener un impacto. Así la gente no se dé cuenta, obviamente la gente no lo ve a primera vista, ¿cierto? Eso no está en la superficie, pero para eso estamos aquí en Mañanas de la X, para hacer sus respectivos análisis de cultura pop. Y una de esas cosas, yo creo que Superman es un icono ficticio de otro siglo, y se siente cada vez más. Sí. Va a ser difícil recuperar un poco la fe en Superman porque se ha ido perdiendo con el tiempo. Vamos a ver qué sucede con la peli. ¿Esto sale qué? ¿Julio? Esto sale julio 20, sí, de este año, del 2025. Pronto. Yo le tengo un poquito de fe porque sé que el director se va por momentos medio divertidos, de humor. Entonces puede que no sea tan ladrillo y se vuelva una película divertida, superhéroes y con amor canino. Bueno, pues ahí será lo nuevo de James Gunn. Superman tiene nuevo sneak peek. El análisis lo tiene Uribe DJ en nuestra cuenta de Instagram, @la_x_más_música. Estas son Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos, lo nuevo de Miley Cyrus. Por ahora, aquí está Teddy Swims. Esto es Bad Dreams. Ahí estaba lo nuevo de Miley Cyrus, se llama End of the World. ¿Nos gustó? Sí, eso era preguntar, opiniones varias, queremos conocer sus observaciones, cuéntenos en @la_x_más_música, ¿qué le pareció End of the World, lo nuevo de Miley? Camila, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho, pero tengo una situación, yo no sé si a vos te pasó, Alejandro, que al inicio de la canción tiene un sonsonete, tiene como una base de una canción que ya existía, como... Mío de na, Paulina na, Rubio, na, na, cada camino na, que piso se lleva hacia él. Bueno, pero tengo... Nos vuelven a robar. No sé, siento que ese sonido ya lo he escuchado antes. Obviamente no es Miley. Yo creo que eso... Es normal. Pues primero que todo es inevitable. Todo suena a algo ya. Sí. Exacto. Todo es un remix. Todo es un remix. Con Miley ha sucedido en ocasiones anteriores. Su éxito más grande de hace un año, que fue Flowers. Creo que es necesario hoy en día meterle mucha cabeza a la música que se está haciendo para que logre conectar inmediatamente con los públicos. Creo que la canción hace precisamente eso. End of the World es el siguiente capítulo de un muy esperado álbum llamado Something Beautiful, que va a estar disponible el 30 de mayo a través de Columbia Records. Llega acompañado de un video muy impactante, ¿ya lo vieron? Sí, ella sale hermosa, a mí me gusta mucho esta nueva era de Miley. Ella es muy tromba, sí. Ella es muy estrella, sí, es uno ya la ve brillar, es sí. Como ya se fue al otro lado, ya sí, está allá. Sí, sí. Sí, me encanta. Micrófono en mano evocando su actuación en los premios Grammy 2024. Miley luce un diseño original y exclusivo de Mugler por Casey Cadwallader. Cada lanzamiento se desarrolla como una visión artística completamente realizada que fusiona música, cine y moda en una experiencia cinematográfica única. Entonces, Dirty, opiniones, señor, ¿te gustó o no te gustó? Me ¿Qué piensas? Me suena a ABBA, entonces siento, a mí la música de ABBA me parece preciosa, maravillosa. Ella se queda por ese lugar, siento que llega, ese es su lugar seguro y lo va a seguir explorando y se va a quedar ahí. ¿Sabes? No siento que vaya a mover su camino porque le cae bien ahí y lo sabe hacer muy bien. Claro que sí, ahora la opinión de uno de los hombres más ricos de Colombia. Andrés Salazar, ¿usted qué opina? Pues a mí me gusta mucho la voz de Miley, les decía a ellas que me gusta su voz, pero su música no me mueve mucho, no me entiendo. Conecto mucho con sus historias, con su cuento, no soy su público igual, pero la voz y la artista que es me parece tremenda. Yo la amo. ¿Y a ti, Alejo? A mí me encantó. A mí me encantó, me gusta mucho ese espíritu popero, me gusta mucho ese espíritu ochentero, me gusta ochentero, noventero, me gusta esa conexión que haces tú, Diana, con ese espíritu latino de pop. Yo estaba intentando ubicarme en términos de memoria con la canción, no podía ubicarlo, tú la ubicas ahí con Paulina, a mí me parece una muy buena ubicación ahí como de referencial, me parece difícil de todas maneras que una Miley y que sus productores tengan en el radar a Paulina Rubio como una referencia, como una inspiración, me parece un poco traído de los cabellos la referencia. Verdes. Sí, me parece difícil, no imposible, porque de todas maneras hablaremos más adelante hablaremos con Andrés sobre los números de la música latina en el mercado estadounidense en 2024, pero me encantó, me gusta ese sonido brillante, pues con Diana siempre hemos tenido esa cercanía. Yo creo que yo la siento un poco más ochentera, los ABBA son más setenteros, yo no la entiendo que las armonías te den esa impresión de ABBA también, yo todavía no he podido ubicar... No, ¿sabes qué es lo que me y pasa? Y ¿sabes qué? Te voy a decir, a mí lo que me sucede con esta canción es que a pesar de que tiene esos aires de ochentas y que tú la ubicas rápidamente como en Paulina Rubio y en ABBA, a mí lo que me gusta de Miley es que es... Miley, es que por más que uno esté intentando ponerle a ella una etiqueta de alguna cosa que ha oído en el pasado, en mi caso puntual, yo no logro encontrar ese camino necesariamente hacia alguna copia o algún plagio o alguna cosa, sino que la encuentro inmediatamente a ella, ¿no? Me gusta su voz ronca, gusta su actitud, lo que proyecta Miley Cyrus siempre me ha parecido muy interesante desde las épocas de Wrecking Ball y en esta ocasión puntual vuelvo y me encuentro con una artista muy auténtica, con una fuerza muy especial, con una sensualidad rebosante que va más allá del sexo, que va más allá de la sexualidad y se conecta con un carisma musical, con una actitud total. Y con una voz que se convierte cada vez más en una quinta esencia de la época por la que estamos pasando. ¿Sabes también a dónde me lleva? Obviamente son dos personas muy distintas, pero no. Tina Turner. Como está parada, como la toma las sombras, esta mujer fuerte, ¿sabes? Como arrasando a pop también. Aunque ya venía como voz. De una mezcla muy, desde el inicio, pues haciendo un poquito de country y luego se volvió un poquito más rockera, popsuda, ha hecho un poco de todo y me encanta lo que se está viendo hoy. Chévere. Bueno, bien. Pues ahí está lo nuevo de Miley Cyrus aquí en Mañanas de la X. Y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de ese tema de la música latina y el mercado estadounidense en 2024. Stuck in a moment, you can't get out of the YouTube en Mañanas de la X. Andrés, dice la revista Rolling Stone, según el más reciente reporte de la Recording Industry Association of America, la asociación de la industria grabada norteamericana, que la música latina dominó el mercado estadounidense en 2024. El género alcanzó un nuevo máximo histórico en 2024, generando 1.400 millones de dólares en ingresos, lo que representa un crecimiento del 6% con respecto al 2023, con una participación del 8,1% en el mercado total de producciones grabadas en los Estados Unidos. La música latina continúa superando a otros géneros en términos de crecimiento y relevancia cultural. El streaming sigue siendo la fuente principal de estos ingresos, representando más del 98% del total de las regalías. En los últimos años, el modelo de consumo musical ha cambiado drásticamente, con los servicios de streaming consolidándose como pues la principal vía de acceso a la música, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. La facilidad para descubrir nuevos artistas, la inmediatez del acceso y las opciones de personalización ha permitido que este formato pues reemplace a las ventas físicas y las descargas digitales. Oyentes de todo el mundo han impulsado la expansión de estas plataformas, con una alta influencia, por supuesto, en los Estados Unidos. Dentro de ese segmento, las suscripciones pagadas fueron el principal motor de crecimiento, con un aumento del 6% y un total de 967 millones de dólares en ingresos. El número total de suscriptores pagos en Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 100 millones el año pasado, cifra récord. Los servicios de streaming con publicidad como YouTube, Vivo o Spotify en su versión gratuita y plataformas de redes sociales representaron casi el 25% del valor total de la música latina. Repítame eso. YouTube, Vivo o Spotify en su versión gratuita y plataformas de redes sociales representaron casi el 25% del valor total de la música latina. Perfecto. ¿Y el siguiente renglón es cuál? El siguiente renglón es... El segmento creció un 6%, alcanzando... Ah, ok. No dicen cuánto porcentaje de suscripciones o de servicios por suscripción, de servicios pagos, representa la música latina. No. Hacen como el recorrido por lo gratuito. Exacto, porque ese es... Ese es el lugar. Ese es el lugar. La música latina, ojo a esto, lo que les voy a decir, la música latina ocupa ese lugar... Porque la música latina es gratis. Se escucha desde la gratuidad, es lo que más se busca. Exactamente, porque la gente oye la música desde la gratuidad. Entonces la gratuidad es muy importante para los modelos en los mercados desarrollados. Esto, ojo a esto que les voy a decir. Es muy importante para los mercados desarrollados porque es la que catapulta el algoritmo hacia la venta y hacia el consumo de suscripción. Pero originalmente estos mercados catapultan hacia los mercados donde sí se vende la música, de manera que esta adquiere la notoriedad que no tendría si los modelos de consumo fueran de pago exclusivamente. Cambiaría. ¿Sabes a lo que me refiero? Cambiaría, sí, el consumo y cambiaría la tendencia de lo latino. O sea, exactamente. Es más fácil que el usuario que compra o paga por escuche otro tipo de cosas. Ajá. Okay. Es muy probable, además. No solo es más fácil, es muy probable que el usuario que paga por un servicio de streaming, ya sea YouTube o Spotify, esté, como dices tú, oyendo otro tipo de cosas. Pero el push de lo gratuito es tan grande. O sea, América Latina consume tanta música en YouTube. Gratis. Es tanto el consumo gratuito de YouTube que es imposible que ese algoritmo no sea lo suficientemente poderoso para llamar la atención de públicos en países anglohablantes, en particular en Europa y en Y en los Estados Unidos principalmente, más que en Europa, en los Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es donde finalmente está sentado este reporte, pues porque es el de la Recording Industry Association of America. Mm. Pero es esa la razón por la cual Despacito se pegó. Claro, ahí está. Despacito se pegó por eso, porque el consumo se produjo de manera masiva en los países suramericanos, centroamericanos, y de allí brincó a Norteamérica, brincó a México, y después de brincar a México logró hacer su crossover hacia los Estados Unidos, ¿no? Sí, ya entiendo. Y obvio, se vuelve masivo, no pagas, yo lo comparto, tú lo compartes, se lo mando a un amigo, y así claro. Corre la voz. Sí, claro. Sí. También hay datos de radio digital y personalizada como Pandora y Sirius XM. Sí. Estos sí van para abajo, experimentaron una caída del 3%, recaudando solo 75 millones de dólares, representando apenas el 5% del total de ingresos. Asimismo, las descargas permanentes van de para abajo, solo el 1% de los ingresos. Y hablan de el auge todavía de los formatos físicos, claramente vinilos, no al nivel de plataformas, pero sí vinilos y CDs. Se sigue consumiendo. Y ojo a eso, y ojo a esto, mire, se viene una tendencia que les he anunciado desde hace 2 años ya. ¿Cuál, pero Alejandro? La estoy viendo ya, señor. La estoy viendo ya. Sí. Se viene la tendencia de poner de moda los discos compactos. Ok. ¿Otra vez los CDs? Se viene la tendencia de decir que el CD es lo mejor, se viene la tendencia de decir que es que el CD es el verdadero formato, que suena mucho mejor que el vinilo. Se viene esa tendencia. Ya empecé a ver líderes de opinión en diferentes partes del mundo. He visto varios videos en YouTube. Ya hay un discurso ahí ideológico, propagandístico, para que haya un relevo del discurso ideológico y propagandístico que nos puso a comprar discos de vinilo a finales de 2008, finales de 2009, comienzos de la segunda década del siglo XXI. Se viene con toda la industria discográfica a diciendo esta Inception: los CDs son cool, compre. Ok. Bueno, sí, un poco lo que se vio, sí, con los vinilos hace 10, 15 años. Así es, ojo. Le toca desempolvar a uno la grabadora otra vez. Sí, claro, el CD player. ¿Ustedes todavía tienen reproductor de CD en sus casas? Sí, en mi casa no. Sí, yo tengo. Yo no. Muy regular usted. Sí, yo sí tengo CD player. Yo tengo un CD player, sí, y lo escucho. Sí, y hace por ahí unos, ¿qué? 3 años tengo un CD player. Sí, soy muy feliz con mi CD player. ¿Cuál fue el último CD que puso? Esa es una buena Division pregunta. Bell de Pink Floyd. Tremendo. Oye, esa es una buena pregunta. ¿Cuál fue el último CD que compró? O que usó. No el primero, sino el último. Listo. Que escuchó para el lunes. Perfecto, gracias, los quiero. Bueno, ¿qué más hay, Andrés? Bueno, ¿qué más habla? Sí, habla del resurgimiento importante del formato físico. Dice que con el aumento del número de oyentes y el creciente interés, además por los artistas latinos, la industria pues parece tener un terreno fértil para estos músicos emergentes y esas nuevas oportunidades. Una de las áreas con mayor proyección es la internacionalización de artistas latinos, quienes han comenzado a colaborar entre ellos, y se ve cada vez más. Todos los viernes o cuando hay lanzamientos, uno empieza a ver colaboraciones. El fortalecimiento de su presencia en festivales, ¿no? Importante. Sí. Y plataformas de alcance mundial. El modelo de suscripciones pagas continúa siendo un pilar para el desarrollo de la industria, con la posibilidad de mejorar la conversión de oyentes gratuitos en suscriptores premium, pero sigue siendo un reto y sigue siendo uno de esos renglones en donde esperan incrementar para las próximas mediciones, para que garantice un flujo de ingresos más estable para las empresas, ¿no? Que sí, como lo tienen con las no pagas. Sí. Cabe resaltar que modelos de negocio como Spotify no favorece significativamente a nuevos artistas, ¿no? Esto lo hemos hablado acá. Eventos en vivo y conciertos también han presentado mayor demanda en cuanto a intérpretes latinos como resultado de su creciente impacto cultural. De cara a este año, la proyección apunta a una consolidación aún mayor del género, con expansión de su influencia en nuevos mercados y una mayor adopción de tecnologías que permitan mejorar la experiencia de los usuarios, la diversificación en las estrategias de monetización, la creación de contenido exclusivo y la integración con nuevas plataformas digitales serán claves para sostener este número de la música latina en los Estados Unidos. Bueno, hay un par de conclusiones rápidas entonces con relación a este titular que tiende a ser muy triunfalista. ¿No le da la impresión a usted, Andrés, como, como que sobre esta, y no lo digo pues a modo de cinismo, lo digo es con el escepticismo que implica hacer el análisis más a profundidad? No es que la música latina esté dominando el mercado estadounidense en 2024, es que como la música latina se consume gratuitamente, su impacto tiende a ser un poco más visible en el mercado estadounidense después de que ya se ha consumido por acá. Entonces, no es que los gringos estén oyendo música latina, ¿sabe? No es como que, oh, decidimos, que una Miley, ya. Sí, exacto, que de repente somos la nueva exportación cultural. No, eso no está pasando. Para que tengan claro, eso no es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que en estos países en desarrollo, en estos países donde la música sigue siendo pobre, es donde se produce la mayor cantidad de reproducciones. Pero ojo, como decía al final del informe Andrés, sobre Spotify y su impacto cultural, y se puede ampliar aquí es más barato por usuario. Aquí es mucho más barato el stream por usuario. ¿Por qué? Porque es gratuito. Claro. Si usted se pone a mirar tarifas, va a encontrar que América Latina evidentemente tiene una tasa de recaudo mucho más bajita por stream, por reproducción, por 1000 reproducciones, ¿no? Y eso tiene un impacto muy profundo, como decía Andrés, en el tema de los artistas emergentes, porque acá el consumidor gasta menos plata en artistas. Entonces, como gasta menos plata en artistas, es más difícil desarrollar a un emergente. Y sobre todo si el emergente es de una tendencia que no sea la tendencia que está consumiéndose, la tendencia de moda, el popular, el reggaetón, el afrobeat. Si usted no está ahí, tiene que tener mucho dinero para sostener una carrera. Mucho dinero. Sí, o sea, tiene que tener mucha plata para poder desarrollar un proyecto independiente. O sea, esto no es un asunto, no es tampoco una pistola humeante en contra de la música independiente. No, es como está planteado el sistema. ¿Y qué sucede en ese caso? Más allá del discurso del apoyo, más allá del discurso del respaldo de lo nacional también, lo que hay que mirar es cómo voy a adaptarme a este modelo de negocio. Como artista emergente, yo cómo estoy enfrentándome a esa realidad del mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado? La gente no compra música acá. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. ¿Cómo desarrollo yo una comunidad de gente que esté dispuesta a comprar mis entradas, a comprar mi merch, a comprar mis canciones, a verme en diferentes partes de la ciudad, a verme en diferentes partes del país, entendiendo que no hay muchos espacios simplemente porque ese financiamiento, ese dinero y esa estructura de lo independiente está cada vez más perdida del mapa, no solamente en Colombia, sino en los países desarrollados, en los Estados Unidos y en Inglaterra primordialmente? Entonces, ahí es donde hay que sentarse a mirar con lupa este titular de la Rolling de que la música latina dominó el mercado estadounidense en 2024. No es que ahorita te vas a coger unas maletas y te vas a ir para los Estados Unidos porque allá sí está dominando la música que estás haciendo. No, es cómo voy a hacer para mantenerme vigente aquí sabiendo que ese dominio del mercado estadounidense es una consecuencia de la gratuidad de los usuarios en América Latina. Muy buen informe, Andrés. Son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con discos y regresamos.